desde Cuba. Con toda la información. Continúa en Cuba Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios. El 12º Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive continúa hoy por tercer día consecutivo en La Habana con actividades dirigidas a generar el debate acerca de los procesos latinoamericanos y caribeños. Para esta jornada está prevista una feria de gestión popular y solidaria de la vida en Cuba, organizada con el objetivo de presentar en el contexto del evento los cambios económicos y sociales en la nación caribeña, en especial la diversidad de experiencias de gestión y propiedad. También busca visibilizar los sentidos éticos, políticos y culturales de las diferentes experiencias de trabajo. De acuerdo con los organizadores, la feria incluirá la presentación simultánea de novedades de la empresa estatal cubana con experimentos de cogestión de los trabajadores, las cooperativas urbanas y rurales y los llamados trabajadores por cuenta propia, sector privado, con propuestas de responsabilidad social y comunitaria y diseños culturales y estéticos no mercantilistas. Sociedad Económica Cubana extiende radio de acción. La Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP, abrirá este año dos nuevos capítulos territoriales, filiales, a fin de incrementar su actividad y radio de acción, dijo hoy una fuente de esa entidad. En entrevista con Prensa Latina, el presidente de la SEAP, Fidel Vascós, precisó además que esas oficinas estarán situadas en las provincias de Pinar del Río y Camagüey, en el occidente y centro oriente de la isla. Esta sociedad civil, la más antigua del país, creada en enero de 1793, tendrá entonces cuatro filiales con las dos existentes, las de Matanzas y Holguín, a unos 180 y 900 kilómetros al este de La Habana, respectivamente. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. Berta Cáceres, siempre presente. La voz de Berta Cáceres, símbolo hoy de la resistencia de los desposeídos en Honduras y el resto de América Latina, resuena en La Habana a través de sus hijas, portadoras de una herencia que trasciende fronteras. Queremos continuar con el legado de nuestra madre, la guerrera convertida en estandarte de la lucha ciudadana e indígena, lo que llevó a que después de varias amenazas se consumara finalmente su asesinato en marzo pasado, declaró a Prensa Latina Laura Zúñiga Cáceres desde la sede del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Sin embargo, Zúñiga recalcó que ese hecho muestra el camino a seguir y enseña lo que se puede lograr cuando los pueblos defienden su soberanía. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Museo Acerí presenta exposición sobre Fidel Castro. El Museo de Libros en Miniatura, situado en Bakú, la capital de Azerbaiyán, dedica su muestra semestral al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, indicaron fuentes diplomáticas en esta capital. La institución cultural única de su tipo en el mundo destaca en su vitrina central ejemplares de la biografía de Fidel y de su obra La Historia Me Absorberá, donde presenta un programa de desarrollo revolucionario. En el homenaje, la directora del referido centro, Sarifa Salajova, subrayó el liderazgo de Fidel para América Latina y Cuba y su referencia para los revolucionarios del mundo. Cuba prepara su mayor fiesta literaria en 2017. La mayor fiesta literaria de Cuba, la Feria Internacional del Libro, abrirá sus puertas en la capital el próximo 9 de febrero con la participación de representantes de más de 35 países. Hasta el día 19 del propio mes, la cita estará dedicada al intelectual Armando Jarr, cuya labor en el Ministerio de Cultura hace unas décadas contribuyó a convertir a cada cubano en un lector potencial, según opinó el vicepresidente del evento, Edel Morales, en reciente conferencia de prensa en Casa de las Américas. El país invitado de honor en 2017 será Canadá, de donde llegarán algunos de los escritores relevantes del momento, como Margaret Atwood, quien, a criterio del también vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, merece el Premio Nobel de Literatura. Escucharon en directo. directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.